Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Relaciones Humanas en Cristo. Leo de Efesios capítulo 5, versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Este tema es muy, muy importante. Todos los días nos movemos en un mundo de relaciones. Vivir apartado y aislado no es un asunto normal en la naturaleza humana. Dios nos hizo con una inmensa capacidad de relacionarnos. Por eso vemos, oímos, sentimos. Hay muchos elementos a nuestro alrededor que facilitan que seamos sociales y que nos relacionemos. Ahora miren, nosotros nos relacionamos unos a otros, nos rozamos, tenemos tratos unos con otros y esto es indispensable porque esta es la manera en que funciona el mundo. Trabajamos en equipos, pero vernos, tratarnos y relacionarnos produce fricciones y las fricciones nos llevan a calor y el calor nos produce que vamos a pelear. Bueno, ¿cómo evitarlo? Hay muchas técnicas, pero hoy veremos dos elementos bíblicos fundamentales. El primero es la humildad. La humildad es el reconocimiento del otro como superior a mí. Miren, hay personas que intentan por todos medios mostrarse que son más inteligentes, mejor habladas, o de mayor reputación, o de mayor dinero que el otro y andamos presumiendo muchas cosas. La humildad dice no, todos tenemos habilidades diferentes. Considere al otro superior como usted y entonces le doy lugar primero al otro y dejamos de estar peleando porque en la cima no cabe mucha gente. Así que con toda tranquilidad dice, tenga la humildad. La humildad es acordarnos que todos somos humus, tierra, y que por muy engreídos y creídos que seamos, algún día todos nos volveremos tierra. Así que es mejor desde ya aceptar como Cristo la humildad. Esa es una primera técnica. Y la segunda es la sumisión. Pablo dice que debemos someternos unos a otros. El hombre a la mujer al hombre. Eso está diciendo aquí, unos a otros. Aunque el siguiente versículo dice que son las casadas al marido, Pablo esconde el marido a las casadas en el versículo 21. De lo contrario, si lo dice más directamente, la ley romana le hubiera caído encima y entorpece la predicación del Evangelio. ¿Qué es someternos? Es algo muy sencillo y también viene de la mano de la humildad. Todos somos buenos en muchas cosas y somos débiles en otras. Cuando yo encuentro una fortaleza en mi vida, yo tomo la delantera y ejerzo el liderazgo y me acompaño y escucho a los que están a mi alrededor. Pero cuando no soy bueno en algo, le doy el lugar al otro que dirija. Póngase usted adelante, yo me someto. Este concepto acabaría muchas de las relaciones humanas rotas. A ver, mi esposa es buena manejando el dinero, llevando cuentas. Que tome la delantera, ¿por qué me voy a poner a pelear con eso? Yo soy bueno viendo sueños, arriesgándome en algo. Ella se somete a mí, yo me someto a ella. Miren, la fortaleza del otro es lo que me permite seguirlo. La sumisión no es humillación, es que tal vez ese es el problema del término. La sumisión es cuando el Espíritu Santo me permite a mí reconocer cuando la otra persona lo hace mejor que yo. Yo te apoyo, yo te ayudo. Miren, el Espíritu Santo se sometió a Cristo, porque Cristo es el que envió al Espíritu Santo. Cristo se sometió al Padre, y aunque eran iguales, ese ejemplo de sumisión debe ayudarnos. Las relaciones humanas las vamos a arreglar cuando tengamos humildad y sumisión. Todo esto se logra cuando vamos a Cristo y permitimos que su Espíritu obre en nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.